Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en el 2006, en México, a una hora del Distrito Federal, está el distrito de Atenco. Atenco es una población lleno de floricultores que está al frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que se resistían a la construcción del Aeropuerto Internacional de México, desplazando a los campesinos de sus campos, de sus tierras, donde, crecen las flores más lindas, ¿no? Y esto en el marco de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esas resistencias, hubo una articulación de los gobiernos, de los tres gobiernos, el gobierno municipal, el gobierno nacional y el gobierno del Estado. Los tres de distintos partidos, ¿eh? El PRI, el tradicional partido, el PAN, el partido más conservador, y el PRD, el gobierno progresista, teóricamente, ¿no? Se juntaron los tres partidos para reprimir. Hay videos que muestran la represión, es brutal. La represión dejó como saldo el fallecimiento de Alexis Benumea y Javier Cortés. Alexis, un chico, muy chico, ¿no? La detención de 207 personas, entre ellas 10 menores de edad. Y fundamentalmente hubo vejaciones y violaciones sexuales a 26 de mujeres. Y hoy por hoy estas mujeres están declarando en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar del disco Atenco, Libertad a los Presos Políticos. Dice: alto a la violencia del Estado. Presos de Atenco, libertad. Castigo a los responsables de la barbarie. Renuncia del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Hace 10 años, esto. Vamos a escuchar A Boca Floja, en medios masivos. Medios masivos. Boca Floja. Dice: advertencia. En este país se tortura. Presos políticos, Atenco, libertad. Así dice el disco. Entra. Vamos. Cuando se presentaron las primeras imágenes, ayer en la mañana, de las detenciones que hizo la policía, se apreciaba claramente cómo los policías pateaban y golpeaban a los detenidos que ya estaban reducidos. En la noche ya estaba todo editado, ya nomás aparecían los policías golpeados. ¿Dónde quedaron esas imágenes? ¿Dónde están los desaparecidos? Medios masivos son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, son uno más que complementa el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Un puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante. Explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico. La otra oreja latinoamericana. Y hace más de 10 años, cuando era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, ordenó el operativo para reprimir a manifestantes que derivó en brutos abusos sexuales a decenas de mujeres. Las víctimas llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora ha solicitado una investigación sobre toda la cadena de mando involucrada en los hechos. Y bueno, y ahí cuentan incluso un policía que antes de la represión les dieron condones a los policías como para garantizar la violación de estas mujeres. Y está el testimonio de ellas hoy y vamos a contar lo que dijo Mariana Selvas Gómez, que hoy tiene 32 años, una amiga que conocimos allá en México en la escuelita zapatista. Dice: este proceso de 10 años ha sido muy difícil y al mismo tiempo muy hermoso. A pesar de lo lastimadas que estábamos física y emocionalmente, nos tuvimos las unas a las otras y no dejamos que eso nos destruyera. Eso dice Mariana Selvas Gómez, hoy a los 32 años, a casi 11, de los disturbios, dice la prensa oficial de Atenco, la represión en el estado de Atenco. Y vamos a seguir recorriendo este disco. Escuchábamos a Boca Floja con Los Medios Masivos, donde empezaban con las palabras del subcomandante insurgente Marcos. Vamos a ir un grupo, Los Rastrillos, que el bajista de los Rastrillos era operador de La Tribu. Pericles, un tremendo amigo, y escuchamos a Los Rastrillos, No Hay Paz. Iban a ser desalojados. Pidieron dialogar con el presidente municipal de Texcoco, que es del PRD, y les fue negado ese derecho. Los amenazaron con desalojarlos, y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo. Compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Dr. Maya. ¡Bum! Sigue, na, na, na, na, we now. We sing again. Igualdad para todos, blancos, negros, amarillos y cafés. Yeah. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Se atreven a decirnos que aquí todo va muy bien, cuando en realidad hay una guerra de baja intensidad. Son muy claras las estrategias, son muy claras sus intenciones. Mantenernos divididos sin poder organizarnos. No lo lograrán. Mantenernos divididos sin poder organizarnos. Sutil, sutil, de manera sutil. Para llegar a la mente no se usa un proyectil. Con la ignorancia manipulando, también están las drogas circulando. Tenemos a la iglesia que es como una anestesia. Mientras tanto los niños llorando, la esclavitud no habrá acabado mientras haya personas que sigan controlándonos. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. Y unidad, unidad, yeah. Debemos poner de la inteligencia mucha, ni un minuto más de paciencia. Que nuestro camino sea la coherencia. Necesitamos la fuerza de todos, como la tierra necesita sol. Necesitamos unos de otros, porque pelearnos entre nosotros. No caer en su juego, salir de la ignorancia, traspasar las barreras de tu propia voluntad. Los pobres, homos y heteros, musulmanes, judíos y rastafaris, indígenas y citadinos, marihuanos y guadalupanos. No olvidar a la gente que nos muestra el camino, asumiendo el destino y mejorando este lugar. Ah, la la la la la la. La otra oreja latinoamericana. Y las mujeres de Atenco, las violadas, las presas, hoy por hoy están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo su presentación, ¿no? Y Cristina Sánchez Hernández, que hoy tiene 50 años, dice: mis hijos quedaron con un desorden emocional por lo que pasó. Mi hijo, que tenía 8 años en aquel momento, decía que me iba a sacar de la cárcel. Mi hija, la más chiquita, estaba llena de angustia, dibujaba policías con armas y sangre. Ella tenía 6 años. Seguimos escuchando a este disco que dice Advertencia, en este país se tortura. Atenco, presos políticos, libertad. Vamos a escuchar La Kermés, Ya está haciendo. Yo, no tan rápidamente porque en realidad tenía mucho miedo, pero en el momento en el que me bajo, dos policías me agarran y otros dos empiezan a darme golpes, no en la cabeza, pero sí en los pechos, en el estómago, en la espalda, ¿no? Luego de eso, pues me llevan dos policías y en dirección hacia la iglesia, cuando escucho una voz que me dice que grite mi nombre para la lista de detenidos. Yo grito mi nombre, uno de los policías me dice: cállate, pendeja, cállate, y me siguen golpeando, ¿no? Con el ruso. We'll be right back. chacho le llega a su chamachi. Pero bye bye, pero bye bye bye. Pero siempre el cielo y los que arriba son mal gobierno. La botella que el ningunio ya no esconde, viene a darle pa'l pelo. La carmesa está en la casa y en el aire el espíritu del botar Zapata. Y será que ya está haciendo el color. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Zoe, por la presentación de La Otra Orejita. Y en el tema anterior se despedía Radio Insurgente, radio que, bueno, alguna travesura hicimos por ahí, por Chiapas. Bueno, y ahora vamos a recorrer Atento Martín en Bogotá, porque vamos a presentar un disco de cuentos musicalizados por una cubana hermosa señora que conocimos en Cienfuegos. Una música impresionante. Señera en los coros infantiles de Cuba y fundamentalmente en Cienfuegos. Fuimos a la casa un día de muchísimo calor y ahí nos recibió después de dar clases de música en su apartamento, ¿eh? Y vamos a escuchar sobre todo Martín de Bogotá en Colombia, que está escuchando ahora de Troca Cuentos, Rosa Campos. Vamos a escuchar La Caperucita y el Gato. ¿Quién viene solita que ayudar se apresta de capa y con cesta es? ¡Caperucita! Thank you. Otra orejita. Y escuchábamos La Caperucita y el Gato, con, bueno, la música cubana. Ahí escuchamos, bueno, hay un programa musical hecho por chicos muy musicales en Cuba, como casi todo Cuba, la musicalidad por las calles. Vamos a escuchar ahora El Gato, Caperucita y los Tres Cerditos. Para Martín, ¿eh? Especialmente para Martín y todos los chicos que tienen la otra orejita. Tres cerditos. trotó. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Qué bajo, qué contrabajo, impresionante. Y esta es la señal de la despedida de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Un día lo vamos a pasar entera esta versión, pero ahora vamos a pasar otra subversión, como casi siempre en nuestro programa. Vamos a ir a Italia. En realidad sí es un grupo que se autodenomina extremadamente controversial. Ítalo-celta, eurosocialista, se dicen. Folk rock es la banda que hace desde Italia, una banda popular de, bueno, nacido en los 90, que siguen tocando conjunto con Modena City Ramblers, con muchos grupos italianos del norte, fundamentalmente. Vamos a escuchar entonces a Casa del Vento. Casa del Vento, que tiene como 10 músicos y que suena más o menos así. Nos vamos despidiendo de Esta Otra Oreja. Gracias, Lola Primo. Un viaje de placer. En el camino encontró injusticia y dolor. Su marcha se convirtió en la lucha por la igualdad. Su lucha es nuestra lucha. Su nombre es Comandante Ernesto Che Guevara. Un abrazo a Carolina. Gracias, Lola, por operarnos. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Acerca la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, comandante.